Con motivo del 16º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta Norte-Sur del 15 de junio, el Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimilsungismo Kimjongilismo publicó en su sitio web el artículo intitulado Eco del 15 de junio, en fecha reciente. Y el Comité Preparatorio para la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu de 2017, la Asociación de Estudio de la Política de Songun, el Grupo de Estudio de la Idea Chuche y la Asociación de Amistad con Corea de Gran Bretaña, publicaron la declaración conjunta por la misma efeméride. El documento señala que, gracias al esfuerzo infatigable del dirigente Kim Jong-il, se formuló esa declaración conjunta que refleja la voluntad y aspiración por la reunificación de toda la nación coreana en el norte, sur y en ultramar.